Estrellas en el patio de tu mamá. Like angel, look at me with that sparkle in your eye. I've got one chance to take you back, otherwise I'll lay down and die. According to you, according to you, I just lay down and die. That smirk upon your face showed you get what you want, but not in my house, honey. You won't get to push and shove me around. All I can do, all I can do is show you I'm doing fine. Shake the feeling that deep down he's got something to hide, and that's just fine. He's sure as hell not gonna be mine. Her dirty laundry ended up inside my house. I warned you about this shit, now go and take it round. And while you're at it, leave your keys. Don't you bother coming round to bother me. So much. I'm dodging bullets like you trying to toughen up. Swept it all under the rug. For so long I thought it must have been love. How you feel about me now? How you feel about me? How you Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. maldición de extrañarte. No, no, no, no. La maldición de extrañarte. Cada que te vas siento que me quedo atrás. Prisión es lo que siento en esta soledad. Corazón, cuando no te veo me mareo, siento feo y me da desilusión. Te voy a esperar aunque estés del otro lado del mar. Haré videollamadas a tu celular. Mándame tu pack, yo te mandaré este track. Baby, de mí no te olvidarás. Sorry. Es que no sabes cuánto duele el amor. No, no, no, no. No sabes cuánto duele en el corazón. Duele en el corazón. Es que el efecto que causaste en mí. La maldición de extrañarte. No, no, no, no. La maldición de extrañarte. Yo sé que tú me quieres y eso a mí me da esperanza. Contando los días para volver a verte, esperando correr con la misma suerte. Porque yo sé que tú ves otra gente. Yo sé que estás viviendo un mundo diferente. Expansión de mente, claramente estoy perdiendo el tiempo pensando en quererte. Es que no sabes cuándo duele el amor. No, no, no, no. No sabes cuánto duele. Creer como un Cosmic Radio. Cosmic Radio. Many times I've been told that I should go, but they don't know what we got, baby. They may not see the love in you, but love I do, and I'll stay right here. Sweet, sweet baby, life is crazy, but there's one thing I am sure of, that I'm your lady, always baby, and I'll love you now and ever. Sugar wishes don't change what is real or how it feels in the bad times. For whatever he is mine all the time, and we'll get by with our true love. Sweet, sweet baby, life is crazy, but there's one thing I am sure of, I'm your lady, always baby, and I love you now and ever. Sweet baby, life is crazy, but there's one thing I'm sure of, see, I'm your lady, always baby, and I love you now and ever. Would I ever thought just the two of us that we'd come this far together? Like a stream of fun that only was to do. Higher than the mother fucker, dreaming of a peace my life. this morning, I feel so fucking important. I looked in the mirror, I'm different. I finally made a decision. All the rejected, they last the lack of respecting themselves, cause people get hectic. They hurt you and make you feel helpless. They're not brave like you. They're too scared to do anything that's different, anything that's new. I don't need lessons, I do what I want, it's refreshing. As soon as you taste independence, you start living life in the present. Hey there, how you been? I'm the voice in your head, and I know you've been aching. When you find me, let me in. I got power in my hands, and it's yours for the taking.

se va. Y esa melodía ya es mi fantasía. Y estoy con vos una vez más. Volvemos a brillar en esta noche azul. Solo único que queda es luz en tu constelación al fondo del jardín. Es todo estrellas, vos cerca de mí. El ruiseñor canta del amor, el paraíso que perdí. Secreta luz que suena en tu perdí. Qué triste soñar, mi corazón vuelve a cantar, la más secreta luz que suena en tu constelación. Ahí suena en tu constelación. Antes de que me vuelva a marchar y que no pueda volver atrás, ya no siento necesidad de perderme, disolverme. Sé que no me pude adaptar y es la naturalidad el cambio de fractalidad. Me consume en las nubes. No vas a ir, no quiero ya estar detrás. Es parte de un equilibrio. Sé que no todo es sencillo, pero no más hoy. No me quieras convencer de que sin ti yo no vivo, de que tú estás en delirio. Llévame al primer encuentro, llévame cuando me miraste, llévame cuando yo te conocí. Llévame al primer encuentro, llévame cuando me miraste, llévame cuando yo te conocí. Llévame al primer encuentro, llévame cuando me miraste, llévame cuando yo te conocí. Llévame al primer encuentro, llévame cuando me miraste, llévame cuando yo te conocí. Y luego dime que me romperás el corazón y lo tirarás desde el balcón, desde el balcón. Así miré cuando caiga la luna, cuando nade en la lluvia, que me tire y me ahoga. Así miré con lágrimas grises que nublan la mirada y me deja toda sola. Alma seca, alma seca. Un día alejada en el oeste, te sube todo verde, como todos tus latidos, pidiendo que me mires, que me digas lo que tú realmente sientes en el paisaje de tus sueños. Y luego dime que me romperás el corazón y lo tirarás desde el balcón. Hip-hop, and the shit don't stop. Nosotras Siempre fuimos nosotras, entre palabras rotas, silencios que sofocan. Mi cuerpo no se mira, mi cuerpo no se toca. Me tachan de loca, cállate la boca. Ser mujer y ser rapera a la vez. Tener que demostrar siempre que sí puedes. Esto es talento puro, sabes que lo tienes. Tu barrio es peligroso, pero tú también lo eres. Somos la resistencia de las mujeres. Nosotras en el hip hop, almas rebeldes. Batallones femeninos cultivando mentes. De la realidad que aplico, con respeto te lo explico. Siempre voy tomando el micro, con el rap me identifico. Las de abajo son primero y a la mierda todos los ricos. La unión de todos los barrios, juntas contra el adversario. Somos hip hop contestatario. Que mi rap es rebeldía como idioma universal. Es el arma de mi lucha para librar las mil batallas. Me crearon, enseñaron, infundieron. Fomentaron en mi miedo, mi derecho de elección lo destruyeron. Que la niña linda y sumisa, tarde que temprano, un día despertaría. Montándose el instrumental, haciéndole el amor a la poesía. Expresando lo que vivo, creo y siento. O recorriendo la calle sin lamentos. MC que va creciendo. Al tomar el micro la palabra yo empodero a las mujeres de todo el hemisferio. Ahora voy rodeada de mujeres aguerridas. No podría estar en mejor compañía, pues nos une una sola misión en la vida, y este es porque nos querremos vivas. Nacer y crecer en un mundo donde ser mujer es sinónimo de desechable. Anda un sistema de muerte que quema, que arde. Memoria viva, colectiva, indomable. Escribimos las historias que no quieren contar. Va por todas las que no lograron regresar a su hogar. En amor que no olvida las asesinadas. Por los sueños, por los momentos de carcajadas. Presentes como el sol en las mañanas. Lunas llenas en oscuras noches estrelladas. Mantenernos vivas e iluminadas, organizadas. La promesa que hoy nos tiene hermanadas. Nombro a las que ya no están. Somos las que estamos por todas las que vendrán. Ni una menos, ni una más. Siempre estuvimos aquí, siempre lo hicimos así. Me dedico a el rap. Entre balas y metrallas de palabras. Estamos preparadas, analizando el patriarcado y todo lo que nos ha lastimado. Somos muchas más, muchas, muchas más de las que puedas pensar. Transformando lo establecido a la violencia, le damos un giro, abriéndonos caminos. Así nosotras nos unimos. Estamos y las que no están ahora, caminando con la rabia y con nuestras alas rotas, pero con la fuerza que acompañará a otra. Aquí no existe competencia, somos todas poderosas. En el verso o en la prosa, cuando contamos historias a través de la memoria, mexica, latina, woman. En el hip-hop comencé a reconocer mi identidad y el corazón me vibraba con el bombo y clap. Escuché de respeto códigos y fundamentos, creando herramientas con los cuatro elementos. Compartir conocimiento, crear comunidad, nombrar lo que nos duele para salir a luchar. Catarsis colectiva que ayudará a sanar. Batallones femeninos en la escena underground. Luna resonante en la escena underground. Chichi. Supervisando que ahora sí se cuente la historia completa. Aunque el mundo recluidas en las sombras aún nos quiera. Plasmando las vivencias, injusticias y carencias. Cuestionando las creencias que nos encadenan. Transformando imaginarios colectivos. Esparciendo el mensaje de más cooperación. Despertando el corazón hasta la organización. Esta lucha necesita de tu participación. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cosmic. Radio. Cosmic Radio. Thank you.

to show. See the eyes there in the dark as they glow, as they glow. These dreams under my pillow in the twilight of these white nights. These dreams under my pillow in the bright lights of these white nights. Cosmic Radio. Cosmic Radio. summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we're gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Thank you. Without a touch. when I see ice in these eyes and it's melting. How I didn't want to make him cry. When I see ice in these eyes and it's melting, I wish that I could turn back time. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. The conversations people tell me I'm a lot of taking, throwing pebbles on the colored pavement, understanding I'm courageous when I manifest every good side has some imperfections. Words will never be as strong as action. They didn't think that I could see, they underestimated me when I needed to believe. Negativity would creep, I was swerving, power swimming up against the current. How this to have your freedom murdered, found a temple in the isolation. Gotta be real, all got the right to express how we feel. So many things that me twisted is here. Too many moves that I made out of fear. I didn't say much to my mom on the low. What's in a race, I was just on the go. Keep myself busy not being alone. Sick of the fact that my friends are my foe. Lay a blanket, heads up. Picnic basket, open up. To the basket, lay up. We will always wait up. Yeah, we will always wait up. Just stay. Just No hace falta preguntar y no hace falta saber más. Si lo nuestro está en calma, ¿y por qué tengo que pensar que siempre puedo mejorar? Si ya no. Sí. fue lo que pasó. El volumen de la radio subió sin control y sonaba una canción que no había escuchado desde hace un montón. Cosmic Radio. Cosmic Radio. I need you to search my clothing, pat me down and feel the molding. 'Cause underneath this table feels so good to me. And I need you to be my motor and run me till I can't go further. 'Cause every turn you take is just exciting me. And ain't I the best you had? And I'll let you throw it down, hit the back, tell me I need respect. And you know that I'm around, I'm your pet. Ain't I the best you had? And everything you touch just feels like yours to me. Ain't I the best you had? Now let's throw it down, hit the bag, tell me you need respect. 'Cause you know that I'm around, I'm your pet. Ain't I the best you had? Am I living? Oh, what a funny thing to say. But there's alive and then there's living. words your mama always said, look up into the sky, find the sun on a cloudy day, on a cloudy day. Under a street lamp, ripped and hanging in the air. Turn the corner. Cosmic Radio. Thank you. I am your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover. I am your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover, automatic lover. La la la, in space and time. Automatic lover. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Between the jack and the king, a Jezebel filling space in your sheets. Am I keeping you from your issues? Laying next to you like it's nothing. When sleep no longer comes, you spit in anger from your lungs. I know you house the sea, but there's still fun in all your jokes. I cry my little tears to save me from years of keeping it all in my head. I made up my mind so you no longer have to deserve my love. I made up my mind and there's no coming back from the two of us. You gave me it's been growing on me like an ivy up my sleeve, like I'm flooring now, flowers head to my feet. Am I keeping you from your issues, from your purpose, from your grief? When sleep no longer comes, you're spitting anger from your lungs. I know you house a sea of setting suns. I made up my mind so you know to deserve my love. I made up my mind and there's no coming back from the two of us. The dancing fires. To your heart because I'm afraid it'll stop. I made up my mind so you no longer have to deserve my love. I made up my mind and there's no coming back from the two of us. You gave me from the death of us. Dices que ella es linda y que no soy yo lo que tú buscas. Yo digo que tarde o temprano estoy segura que mío serás. Dices que ella es rubia, un poco tonta, ¿y qué más da? ¿Por qué pierdes el tiempo si al final mío serás? Te puedo contar historias que han pasado así. Tú puedes decir que nunca y al final yo ganaré. Tú incrédulo, Dios te hizo para mí y tarde o temprano mío serás. Yo digo que tarde o temprano estoy segura que mío serás. Te puedo contar historias que han pasado así. Tú puedes decir que nunca y al final yo ganaré. Tú incrédulo, Dios te hizo para mí y tarde o temprano mío serás. Serás. temprano mío serás. Load up on guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard and self-assured. I know a dirty word. Hello. Yeah. Cosmic Radio. There's a ghost in the record store, like a lighthouse keeper from the days of yore. Filling orders like Jenny and Dean. Dead man's curve, baby, what a scene. Rock and roll will never die, and neither will this friendly guy. For all of us who need the joy of a little bit of plastic making lots of noise. There's a ghost in the record store. There's a ghost. Chan Ho, Gina Hassan Ho, Jung Hae Chan Ho, Gina Hassan Ho. Now I'm going to power. Just pay attention. That's what I am. No one calls you honey when you're sitting on a throne. No one calls you honey when you're sitting on a throne. Beware the patient woman, 'cause this much I know. No one calls you honey when you're sitting on a throne. One of these days are coming, I'm gonna take that boy's crown. There's a serpent in these still waters lying deep down. To that king I will bow, at least for now. One of these days are coming, I'm gonna take that boy's crown. 'Cause I say, 'cause I am a little wicked. I am, yes I am. Hands up, just like you said. I am a little wicked. Who calls you honey when you're sitting on a throne? Calls you honey when you're sitting on a throne. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. I am a beast, boy, you're kill.